ofrendas urbanas. Les pedimos a todos que se acerquen al centro de la pista. Jueves, 20 horas. 2 horas de arte accidental. No me digas, Silvia. Bueno, muy buenas noches, volvemos aquí haciendo más ofrendas urbanas y luego de este encuentro con la doctora Susana Suárez le quiero dar una especial bienvenida a nuestra actriz invitada de la noche, la señora Gabriela Feinberg. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cómo anda, Gabriela? A la producción, a Fernanda Bercón. A Fernanda, divina, y a vos, Vero, obviamente. Muchas gracias por la invitación. Bien, acá. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? La doctora Klein, contanos un poco en qué andás, Gaby, como actriz, en qué andás ahora y qué se viene. Bien, estoy haciendo una obra en el Teatro de la Tertulia, los sábados a las 23 horas. El Teatro de la Tertulia queda en Gallo al 876, que se llama Amor, Tirano, Amor. Es una obra... Hablamos por teléfono con el director hace un tiempo. Sí, supe. Es una obra que desarrolla un poco en tono de comedia los conflictos, digamos, que se generan en la pareja, los celos y cuáles son, digamos, las incontrolables consecuencias o íntimas consecuencias de lo que es el desgaste en una pareja, el tedio y lo que se pretende aniquilar y cómo salvar eso. Ahí va. Yo un personaje de una psicóloga trucha, en realidad... que acabas de presentar hace un ratito, nada más. No, ¿quién? Yo tengo número de matrícula. No. Y esta psicóloga tiene dos hijas, que una, bueno, es como, digamos, como es como la prolongación de su persona, que tiene que ver con el amor, y la otra es como la contra, que tiene que ver con Tánatos, que tiene que ver con la destrucción, con el desamor, con la ira. Y yo tengo que ver más con la pulsión de lo que tiene que ver con la satisfacción de lo que es la energía por ahí, desde lo sexual, desde lo que es cultivar el amor y todo lo demás. Muy así bien. Que está bueno, hacía mucho que no hacía teatro. Y también estás con el tema de las perfos, estás a full con sí, eso. No, sí, estoy... Yo, perdón, quiero comentar este volante que me diste, que la foto es increíble, está Gabriela... como una similitud mujer maravilla medio diabólica y dice actriz, performer, humorista, notera, conducción de eventos sociales, culturales y solidarios. Todo sí. Eso sos. No. Estoy en el Borda, eso quiero comentarlo. Eso es mi pregunta. ¿Trabajando? En el Borda estoy bien ahí estamos muy bien, tomamos la leche entre todos. Estoy en el Borda hace 3 años, así con el grupo de creadores, claro, en el Centro Cultural del Borda, con el grupo de creadores de arte. Yo lo que hago es, digamos, un personaje donde el cual siempre hago distintos personajes que interactúo con el paciente y eso hace que el paciente pueda desarrollar su potencial creativo como para interactuar conmigo, salir un poco de lo crudo que tiene él y poder verse más reflejado en la realidad. Como una acompañante terapéutica alternativa sería. Alternativa y disfrazada. Como satisfago las fantasías, entonces. Bueno, también. Me da como miedo. Opa, no, desde lo que es el vestuario y desde lo que es la composición del personaje. Siempre bordeando el erotismo. Y sí, y estoy muy conectada con eso. Y estoy también en el Valo del Matón, y que hago también acá intervenciones. Es una trattoria que queda al 5900 en Palermo. Gorriti 5900. Ahí hago ciertas intervenciones en los eventos. Básicamente con la temática del evento. Ahora voy a estar en El Tigre también, haciendo un evento que voy a hacer de mucama. Siempre que se llama Sisi, es una mucama paraguaya, bueno. En fin, me pueden ver en Facebook, Gabriela Karen Feinberg. Hay unos videos muy divertidos. Gabriela Karen Feinberg, pueden ver Reel en Google, googlearme. Y bueno, ahora lo estamos subiendo en gracias. Facebook. Marti está poniendo. Y fue un placer. Y fue un placer realmente estar acá. La próxima será mejor. Dos potencias se han saludado, ¿eh? Muy Susana bueno, muy Suárez bueno. Y la doctora Klein. Muchas gracias. Será siempre bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Gaby Feinberg, por haber venido a delirar. Muy bueno el programa, la verdad, con mucho esfuerzo. Te vamos a pedir algo antes de que te vayas. Sí. Una ofrenda urbana. una pequeña anécdota, un recorte de la ciudad, algo que te haya llamado la atención. O que te haya sucedido en función, digo, ¿no? Las performances siempre dan como un acercamiento con el público, alguna situación que recuerdes. O tus compañeros del Borda. Se quedó muda. No sé qué decir. Cosa muy difícil que suceda. Cualquier historia en la ciudad que te haya pasado que te sorprendió, simplemente. Una anécdota. Un recuerdo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. La dejamos callada, Gabriela Feinberg. No, sí, hace dos días me dieron un billete de un taxista. Me dio un billete cortado de 100 pesos. Y no lo puedo cambiar. Si alguien quiere cambiármelo. Si alguien tiene la otra mitad. Si alguien tiene la otra mitad, quiere decir que usted y yo, señor, estamos unidos para toda la vida. Ahí va, muy bien. Quien tenga la otra mitad del billete de Gabriela Karen Feinberg, se comunica con nosotros al 4864-0489 y ningún otro, porque el otro hoy no nos anda.